parte de mí. La familia unida. Desde que nace mi vida, otro sol brilla, otra estrella en el cielo que nos ilumina. Eres parte de mí. La familia unida. Desde que era semilla, otro sol brilla, otra estrella en el cielo que nos ilumina. A través de la piel, ve la mujer a quien yo le soy fiel. Mi dulce miel te amo al cien, quiero tu bien. Cuando te vi en leco, pequeño ser, el resultante de un ecuación, amor, calo, placer. Engendrar vida, cultivarla es algo. Luego que cuidarla, mejor en pareja como un tango. Me empeño mango, moraleja hacerlo, no intentarlo. Trabajo tierno, pero arduo, plazo pleno, largo llanto. Sé que aprendemos juntos tanto. Viene con el aire cálido como un manto, sanito como un santo, Salvador, hoy te canto cada día que me levanto. Yo miro más alto. Eres parte de mí. Eres parte de mí. La familia unida. La razón de mi vida. Desde que era semilla, otro sol brilla, otra estrella en el cielo que nos ilumina. Eres parte de mí. Eres parte de mí. La familia unida. La razón de mi vida. Desde que era semilla, otro sol brilla, otra estrella en el cielo que nos ilumina. Amor, danza, equilibrio y balanza, océano, esperanza, florece en una panza. Día, batalla, lucha y avalancha, un objetivo que se traza. Necesito de tus brazos para sentir tu abrazo. Tu amor es lo que llena mis canciones y mi espacio. Te necesito, oh, oh, oh. No necesito todo, no necesito nada. La fragilidad del tiempo es un tejido que trama los ojos de los hombres cuando se pierde el alma. Un te necesito, tú eres mi sonrisa, mirarte tranquiliza. Con tus ojitos de chocolates de azuquita, simple, pulcro, lleno de colores. Tú eres el que llena mi vida, mil sabores. Eres parte de mí, la familia unida. Desde que era semilla, otro sol brilla, otra estrella en el cielo que nos ilumina. Eres parte de mí, la familia unida. Desde que era semilla, otro sol brilla, otra estrella en el cielo que nos ilumina. Eres parte de mí, la familia unida. Desde que era semilla, otro sol brilla, otra estrella en el cielo que nos ilumina.